hoy día no da lo mismo votar por la derecha, porque son exactamente los mismos disfrazados, los lobos con piel de oveja. Son los mismos que hoy día explotan a los temporeros.